Perfecto. Una preguntita corta. ¿Puede ser que las pruebas sean insuficientes y hayan que volver a tomar pruebas? Bueno, si las cosas, yo acabo de recibir ahora una comunicación de perfilcom.com, donde no sé quién dice que las muestras fueron adulteradas, estarían adulteradas, que no le daría el perfil genético de los chicos en ninguna de las prendas, y acá esto no sé de dónde salió. Ahora, entonces, si juntamos los corrillos, las cosas que se están corriendo, una, que ya había dado el chico y era hijo de un uruguayo, que la de Noble se fugó y pidió refugio político en Estados Unidos porque se siente perseguida. Y esto son voces que salen de no sabemos dónde para poner qué, más angustia, más cosa rara, más, ¿no? Esto es algo extraño. Nosotros tenemos que atenernos institucionalmente a lo que el banco responda, y eso es palabra santa, porque el banco dice sí o dice no. Ahora, si encuentra insuficiente esos elementos para rescatar ADN de esas prendas, la jueza tendrá que ver las otras alternativas. Las otras alternativas, yo lo digo desde mi lugar, no soy ni la jueza ni soy abogada. Hay una ley, la última ley que marca las pruebas alternativas, que son los allanamientos, ¿no es cierto? Hay maneras alternativas, si no se prestan a sacarse sangre en el banco, el allanamiento. Si el allanamiento no da resultado, por segunda vez, porque tampoco daría resultado lo otro, lo rescatado por Vergesio, yo creo que la ley marca ya la extracción de sangre compulsiva. O sea, una gotita de sangre, una pinchadurita en la yema del dedo y una gota en un papelito, y hacerlo en el banco, como corresponde por ley. Yo creo que la jueza tendría que hacer eso. Pero yo me arriesgo a suponer, lo cual no es bueno, ¿no? Yo no soy jueza ni tampoco manejo la ley, si la ley lo permite o no, cómo se interpreta. Lo que sí, lo que digo desde el sentimiento, es que tenemos que terminar con esta historia lo antes posible.